Bien amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos, como habíamos anunciado, conectados ya rápida y brevemente con el congresista Alberto Bengolea. Congresista, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Alberto, queríamos preguntarte cuál es la posición de tu bancada respecto a la actitud de Marta Chávez la congresista Marta Chávez, tu colega, el día de la asunción de mando del presidente Ollanta Humala, estos escándalos que han provocado, que han sido absolutamente inaceptables, también de la congresista Luz Salgado, se dice que podría ser sometida a la comisión de ética. Nosotros creemos que no es para tanto, porque ella podría aprovechar, vamos a decir así, las cámaras para hacer también un poco más de discurso político. No sé cuál es la posición de ustedes. A ver, lo primero es suscribir prácticamente los adjetivos que tú acabas de expresar, ¿no es cierto? Como congresista de la República, en la Alianza por el Gran Cambio nos sentimos también afectados por una actuación que fue francamente inaceptable. Ante la presencia de delegaciones del mundo, altos mandatarios de diferentes países, ante la Cámara de Televisión, un congreso, hemos hablado tanto durante la campaña y luego en los primeros días de trabajo previos de la necesidad que tenemos de cambiarle la cara al congreso, y lo primero que tenemos es este circo montado por una congresista que no entraba en razón, por más que, según se ha conversado ahora en la bancada, se nos explicaba, se le llegó a alcanzar inclusive el texto del juramento de Humala, que demuestra claramente que el presidente de la República hizo un juramento correcto, de acuerdo a ley, impecable desde el punto de vista jurídico y legal, más allá de sus deseos de honrar unos principios que yo también honro, por lo demás, que son los de la Constitución del 79, es decir, cada uno tiene derecho a invocar los principios que quiera. La propia señora Chávez invocó la libertad del presidente Fujimori, en fin, no tenía nada que ver. A pesar de haber sido advertida que estaba ahí en un error, porque ella sostenía en su griterío de que el presidente había jurado por la Constitución del 79, insistió, persistió hasta el final. Con lo cual ya no estaba sentando una voz de protesta. No puede entender que en el Parlamento se siente una voz de protesta, inclusive con algunos modelos que no son ideales, pero durante 40 y tantos minutos, sin parar. Esa fue una clara actitud provocadora, que además no es la primera. Yo debo decir, lamentando lo que el día anterior o dos días antes, durante la juramentación de los parlamentarios, también la propia señora Chávez tuvo algunos gritos destemplados frente a la juramentación de una persona que aparentemente habría tenido alguna conducta inapropiada frente a ella antes. Pero temas personales creo que se tienen que arreglar personalmente, no se puede tomar el Parlamento como una plaza pública. Y el día anterior, en la juramentación de los congresistas, también habían tenido los fujimoristas una actuación de desplante frente al juramento de los miembros de otras bancadas. Entonces, bien, creo que hay que poner un poco de orden, creo que hay que convocar al orden precisamente. Yo espero de la señora Marta Chávez alguna palabra de corrección en los próximos días o en las próximas horas, porque me parece a todas luces que ha cometido un error grave, y que es la majestad del Parlamento la que se ve afectada. Con actitudes de esa naturaleza no hay manera que cambiemos la imagen del Parlamento. Y no es correcto que un grupo de congresistas, incluido gente de fujimorismo, porque yo creo que aquí Marta Chávez no está expresando la voz del fujimorismo, muchísima gente del fujimorismo que se sintió incómoda con esta actitud, y no merecemos, pues repito, que por la actitud de una persona el Congreso vuelva a tener esta imagen lamentable frente a la población. Bien, congresista, queríamos recabar su opinión sobre este tema puntual. Lo comprometemos a estar con nosotros aquí en la cabina en alguno de estos días cercanos. Muchas gracias por atendernos. Encantadísimo. Ojalá que esto tenga una buena solución, y yo repito, mi esperanza es que la propia Marta Chávez recapacite y se dé cuenta que han cometido un error gravísimo, que esto no lo puede tolerar el Congreso de ninguna manera. Bien, muchas gracias, hasta luego. Amigos, estamos abiertos a sus amables llamadas a partir de este minuto, 225-33-44 y 224-23-63. A propósito, en el Twitter, Marta Chávez dice: algunos creen que de ese modo pueden apartarme de mis convicciones, ilusos. Bueno, pero acá también tiene que ver más, y disculpa que lo mencione, el hecho de que Keiko Fujimori, la líder del fujimorismo, haya avalado esta actitud de Marta Chávez absolutamente destemplada, que no se puede aceptar. Entonces, ¿dónde está? Esa sería la actitud de haber salido presidente de la República, es decir, ser permisiva y tolerante con este tipo de desplantes, no se puede permitir. Sí, pues, yo creo que en ambos casos también deben controlar, entre comillas, a sus congresistas. Estimado Javier, ya te había mencionado que se da una mala imagen, ¿no? Totalmente. Especialmente cuando tienes invitados, etcétera, que vienen a participar, se supone, en una ceremonia. Y que no tienen por qué oficial, sufrir, ¿no? Este tipo de... Qué absurdo, francamente. Así yo creo que la señora Chávez, esperemos de que por lo menos la sancionen por unos 90 días mínimo, ¿no? Para que aprenda. Tenemos al señor Luis de Ate Vitarte. ¿Cómo está, don Luis? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Mire usted, desde todo punto de vista es muy censurable la actitud de esta señora Chávez. Yo, sinceramente, tengo el mejor concepto de ella. Bueno, por la calidad, que es abogada, constitucionalista, eso, pero ¿qué ejemplo que da? Si así se portan en el Congreso, imagínense en la calle, por eso que hay tantos delincuentes. Por favor, yo le suplico a esto, a todos los congresistas que tengan la cordura y la educación suficiente bien, como para dar ejemplo. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra llamada de la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias. A ver, ¿usted qué nos dice? ¿Qué no es ahí? Sí, también, mire, se les tiene que dar una lección. Los fujimoristas, sinceramente, tienen una conducta que es vergonzosa. Son de lo peor, es la palabra, son de lo peor. Quiero decir, bueno, y encima la señora Fujimori está de acuerdo con ellos, las defiende. Ahí se ve la catadura moral de realmente de estas personas. O sea, la señora Keiko ayer la vi en dos canales y que disculpe, pero se le ve tan falsa, igual que García, parece que estuviera actuando. Dios mío, lo que nos libramos, tener que haberla soportado a esta persona que no tiene calidad de estadista realmente, bueno, no tiene nada que hacer en el Congreso. Le agradecemos. Ojalá que le den una sanción por 2 años sin goce de haber, es lo mínimo. Bueno, gracias. Se va al extremo. Bueno, tenemos al señor Ricardo de San Miguel. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, igual también para Javier. Igual, muchas gracias. Primeramente debemos acordarnos que en el primer gobierno de Alan García, acordémonos que él, el día de su discurso de inauguración, dijo de que en el gobierno aprista se le va a imponer una multa, o sea, un doble de sanción para aquel trabajador que trabaje para el sector público y que delinque. Uh-huh. Y la pena iba a ser doble si era aprista. Uh-huh. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, así comenzó con entusiasmo. Uh-huh. Pues termina su segundo gobierno y no pasó este nada. Señor ha robado, pero a diestra y siniestra. Y acuérdense de mí y también ustedes, lo de las carreteras que se han construido a más de 5.000 kilómetros con el señor Vera Bayón. Ahí ha habido un robo escandaloso y ojalá que el contralor tome nota. Con relación a la señora Marta Chávez, me parece bien que debería haber una sanción ejemplarizadora, pero de una vez para que no se vuelva a repetir hechos como este y no terminemos como el Congreso anterior, que hacían lo que le daba la gana. Sí, pues, bueno, le agradecemos bastante, ¿no? Es importante, incluso Víctor Andrés García Belaúnde, Javier, hoy día ha mencionado, con respecto a las cifras del gobierno aprista que podrían ser falsas y muy pocos, o de alguna manera muy poco probables, de que hayan sucedido, porque así es, habría así una es. Serie de problemas, incluso sí, de malversación. Yo creo que es importante la auditoría, ¿no? Sí. De la gestión de Alan García. No es muy distante esta posibilidad. Tenemos así a Alex es. De San Miguel. Totalmente de acuerdo. Alex, ¿cómo está? Buenas noches, señor Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto. Ya dijo el presidente Chávez anteriormente, pues Caimán es el mismo pozo, delincuente de las cinco esquinas, ¿no? Habría que investigar de todas maneras. Ladrones de siete suelas. Sí. Mire, además, el día de ayer la señora Keiko se pareció como si hubiera ganado las elecciones por todos los canales, de cable y los directos, ¿no? De señal abierta. Lo que me llamaba la atención es que ella decía, y también le escuché a Kenny en el Parlamento, Kenny, que dicen que tiene un límite ahí con su conducta, ¿no? O sea, está en la frontera. Bueno, decían los dos de que la Constitución del 79 ha traído atraso y pobreza al Perú. Entonces yo me puse a analizar esas palabras y llego a la conclusión que efectivamente ellos tienen razón, pues porque con la Constitución del 79 ellos eran prácticamente los pobres, eran de clase media, y con la Constitución del 93 son accionistas pues de Antamina, son accionistas Kenji de una pesquera, etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar, esta señora Chávez y a Luz Salgado, quiero utilizar esa palabra que empleaba Vargas Llosa, que llamaba cacacenos. Cacaceno no es una mala palabra, quiere decir mujer despreciable. Entonces yo diría, estas cacacenas deben ser sancionadas. Gracias. Tenemos al señor Javier de Breña. Estimado Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Siempre saludándolos. ¿Cómo está? Creo que hay términos que no se deben emplear, pues, ¿no? Y el oyente anterior, bueno, está mal que llame a una dama de todas maneras así. Lo que yo veo en este caso es también que nadie toca el hecho de que el presidente y los vicepresidentes terminan también ofendiendo a muchísima gente cuando juran a nombre de la Constitución del 79. O sea, me ofende a mí, yo lo digo, porque estamos con una Constitución desde el 93 que la ejercen ellos en democracia, y ¿por qué tienen que confundir a la opinión pública? Entonces, eso trajo consigo que, es cierto, se portó como una señora media alocada, tiene que tener un castigo, pero también observen bien lo que Ollanta paso a paso que da, y no estar hablando de persecución hasta que no se pruebe todavía algo contra Alan García Pérez, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver, obviamente hay que chequear, pero es bueno hacer una auditoría para que nuestros gobernantes, estimado Javier, pues no vean el Estado peruano cuando acceden al gobierno, indudablemente con un botín que hay que ir sustrayendo, haciendo obras y retirando un poco de dinero para el bolsillo, y eso es importante. Yo creo que siempre tiene que hacerse las auditorías, no puede haber borrón cuenta nueva en cada gestión que va pasando. Así tenemos es, a Javier de la Molina, tu tocayo. Hay varios Javieres, ¿eh? Sí. Varios se llaman Javier. Tiene bastantes hinchas. Yo no me llamo Javier, no. Yo sí. Oye, a ver, Javier. ¿Sabes qué? Mira, realmente, tú sabes que yo voté en blanco, ¿eh? Tú, lo sabes, ¿no es cierto? Porque yo se los he dicho. En realidad, Martha Chávez es una mujer dura. Y yo creo que si levantó la voz, la hizo bien. Porque no puede ser lo que ha pasado. Fíjate, Omar y Marisol, unas ovejitas, le faltaron el respeto al país con su juramento. Le faltaron el respeto al país y nadie reclamó. El único ciudadano que reclamó es esa señora. Véanlo desde ese punto de vista. Bueno. Bueno, Javier, ahí sí tenemos que estar en desacuerdo, ¿no? Porque nosotros no nos parece que haya habido una falta de respeto de parte de los vicepresidentes del señor Ollanta Humala. Nos parece, hay que recordar que la fórmula de juramento del presidente no implica necesariamente la mención a ninguna constitución. El hecho que el señor Humala haya mencionado a la Constitución del 79 ha sido una cuestión de tipo principista absolutamente. O sea que no ha cometido ninguna infracción. Bueno, cosas por su nombre. Bueno, Javier, y estamos a punto de culminar. Así es. Por mi parte, muchas gracias por su amable atención. Será hasta mañana. Bueno, por mi parte, Javier, hay bastante trabajo por hacer en los medios de comunicación, especialmente en Opinión, que tiene de alguna manera ciertas libertades para ir analizando estos temas, porque el Congreso se ha inaugurado con una serie de tropelías que significa de que aquí vamos a tener bastante chamba y que va a ser sumamente ameno, incluso seguir y productivo dedicarse a las actividades políticas. Tenemos bastante trabajo, Javier, y especialmente analizando los discursos que se van dando y cómo va a ir desenvolviéndose el gobierno del señor Ollanta Humala, y esperemos que sea exitoso, que es lo más importante. Amigos, hasta el día de mañana, disfruten de su noche, conversen bastante con los hijos, no se olviden. Chao.